El texto íntegro del discurso pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, abramos una era del máximo esplendor del movimiento de la juventud Kim Il-sungista Kim Jong-lista, apareció publicado en la página web de Internet en fecha reciente del Grupo Búlgaro de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-lismo.